Ya sabes que cada día nos hacemos eco de esas noticias que tienen que ver con el deporte adaptado. Y la historia de hoy es una historia que no te puedes perder, porque tiene un protagonista muy especial. Vamos a escucharlo inmediatamente a través de estas ondas, las de Oíd Radio. Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Hace unos días echaba yo un vistazo a una de esas noticias a través de internet que me llamó además muchísimo la atención. Hablamos de un piloto sin límites, nacido en el Principado de Andorra. Se llama Albert Llobera Massana y ha demostrado ser el vivo ejemplo de la tenacidad tanto por sus valores personales como deportivos. Su fuerza de voluntad y su espíritu de superación le han permitido seguir activo como deportista de alto nivel, dándonos a todos una gratificante lección de voluntad y también perseverancia. Vamos a conocer un poquito mejor esa historia con nuestro protagonista, porque tenemos al otro lado del teléfono ya a Albert Llobera. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bueno, nos llamó muchísimo la atención tu historia, una historia que, bueno, pues comenzó a una edad temprana, con tan solo 17 años, creo recordar, ¿no? Bueno, con 17 años tuve el accidente, o sea que yo participaba. Era componente del equipo nacional de esquí, Andorra, ¿sí? Y esquiaba y estudiaba pues con el equipo de España. Y en los Juegos Olímpicos del 85 pues tuve la suerte de participar, de ser el atleta más joven. Y al año siguiente, en una carrera de Copa Europa de Yugoslavia, pues me cruzó un juez, un marshal de cronometrador en la llegada. Y justo era cuando pasaba, entonces pues tuvimos un accidente bastante grave, con la cual cosa pues que me rompí pues un montón de cosas, ¿no? Las costillas, todas las costillas del lado izquierdo, la clavícula, el esternón, un omóplato, una pierna, y además pues tuve una lesión medular, ¿no? Con lo cual pues a partir de entonces pues me desplazo en silla de ruedas. Esto fue con 17 años. Sí. Ajá. En el año 1985, mientras participabas en la Copa de Europa de esquí, fue cuando sucedió todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significó este accidente en tu vida, Albert? Bueno, pues imagínatelo, un poco de cambio bastante radical, ¿no? Porque yo hasta allí pues me pensaba que viviría de mis piernas, y resulta que a partir de entonces mis piernas pues dejan de funcionar, igual que mis abdominales y mis paravertebrales, porque la lesión medular que tengo pues es una dorsal 3, que es más o menos, para que los oyentes lo entiendan, pues es por encima de la mama del pecho. O sea, decimos adiós al esquí. Sí. Pero tú, no obstante, dices, bueno, yo el deporte es muy importante en mi vida y tengo que hacer algo, ¿no? Intento. Tuvo bastante pues noticias hablando de esto, con lo cual pues tuve la suerte de que la NASA se fijara en mí. Estuve una época en Houston, Virginia, en Houston, trabajando para los de NASA, para un poquito de conejillo de indias para los lesionados medulares, y allí pues tuve la suerte de volver a empezar a hacer deporte a nivel sobre todo de básquet. Y bueno, jugué una temporada con el Virginia Cardinals de la Universidad de Virginia, y quedamos subcampeones de Estados Unidos, y nos fuimos a los mundiales por clubs en Canadá y también hicimos subcampeones del mundo. Entonces yo creo que allí fue una de las cosas que más me inyectó para volver a hacer deporte, y allí empezó un poco todo, ¿no? Me trasladé a Europa, empecé a trabajar y de repente pues me di cuenta pues que con el coche pues iba bastante bien. Tiene mucha relación el esquí y el automovilismo, pues tiene mucha relación. Y nada, empecé para saber a ver si podía correr, cosa que estaba muy complicado. Y las federaciones pues no me dejaban correr por mi discapacidad. Y a cabo de un año y medio o dos, pues tuve la suerte de obtener la licencia para poder competir. Me apunté a la Copa Peugeot. Y resulta que les gané la Copa Peugeot ese mismo año, ¿no? O sea que el automovilismo es otra de tus pasiones. Bueno, yo creo que el que ahora mismo pues es mi trabajo, ¿no? Conjuntamente yo me dedico a pilotar coches, trabajo para Fiat España, para Abarth en concreto, y además pues soy ortopeda, ¿no? Uh-huh. Tengo una ortopedia en Andorra. Oye, y en cuanto a esas personas que, bueno, pues tienen algún tipo de discapacidad, ¿qué dirías a todas esas personas que, bueno, pues se cierran en casa y dicen, no voy a salir, no puedo hacer deporte? Porque, claro, bueno, yo creo que el baremus de personas pues es muy amplio y cada uno pues tendríamos que ver las cosas que le pasan, ¿no? Pero yo creo que lo de estar en casa es una cosa que no tendría que ser real, ¿no? Porque tanto si te quedas en casa como si no, te vas a quedar al mismo sitio, o sea, que vale la pena de que hagas cosas, ¿no? No te digo que se tenga que correr en coche, ¿eh? Pero que sí que como más actividad tengas, pues la mente está mucho más despejada y está mucho más agradecida para tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que lo que es más importante para alguien con discapacidad pues es tener un día a día activo y dentro de lo que pueda ser activo, ¿eh? Y eso es lo que te da las vitaminas para continuar adelante, ¿no? Y siempre hacer cosas. Y en cuanto a tu vida personal, también estás muy contento gracias a Cristina, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, tengo una preciosa niña de 13 años y que, bueno, que es un cañonete la tía, además, sí. que gusta mucho el deporte y nos llevamos muy bien. Y entonces, pues, yo creo que es una ventaja, ¿no?, de que alguien con una lesión medular, pues, pueda tener niños. Uh-huh. Que no lo pueda tener por sistema natural como puedo tener yo. Yo creo que también eso pues es otra actividad que no tienes que dejar de entrenar, ¿no? Entonces yo creo que si tú también vas reactivando tu cuerpo, pues también lo va entendiendo. Y que realmente el cuerpo es bastante inteligente, ¿eh? No se vuelven a crecer ni las células de la médula ni las del cerebro, son nuestras únicas células en nuestro cuerpo que una vez dañadas pues no se vuelven a reanudar o a regenerar, ¿verdad? Sí. Y creo que tuve la suerte pues de tener una pareja pues muy buena y muy importante y que pues esos entrenamientos pues dieron la calidad de poder tener a Cristina, ¿no? Yo creo que alguien con discapacidad o con una lesión medular, al menos como sí. La mía, es de agradecer. ¿Actualmente estás disputando algún campeonato en cuanto a tu carrera deportiva? Sí, sí. Sí, sí, el año pasado quedamos subcampeones de España en tierra, en rallies de tierra, y este año pues somos uno de los pilotos que estamos haciendo el mundial para Abarth, para Fiat, que es otra marca de Fiat. Uh-huh. Y bueno, llegamos de México, estuvimos corriendo en México. Esta semana pasada era Jordania, que en Jordania ya no lo teníamos preparado para ir. Uh-huh. Y la próxima carrera que voy a hacer es Nueva Zelanda, que es a final de mes. Uh-huh. Oye, ¿y el coche está cómo es? ¿Está adaptado o...? Y el coche es una... A ver, es un punto. Uh-huh. De carreras, sí. que es muy bonito y está muy bien hecho. Uh-huh. Y bueno, la adaptación, pues como podéis comprender, yo necesito una adaptación para poderlo conducir para las manos. Claro. Y es un trabajo que hacemos conjuntamente, pues Guido Simples, que es una fábrica española e italiana. Uh-huh. Y desde hace unos 12 o 14 años, pues hemos trabajado en la evolución de los mandos para competición. Y para no competición, sino que ellos, yo creo que tienen una mentalidad muy buena, que es que hay que probar los productos en competición, ¿no? Yo creo que esto se agradece, sobre todo desde el punto de vista de persona con discapacidad, ¿no? Por la sencilla razón de que las personas como yo, pues nuestras silla de ruedas o nuestras muletas, pues son la primera adaptación que necesitamos para poder tener una independencia buena, ¿no? Pero a continuación, si nuestra discapacidad nos lo permite, es poder conducir, ¿no? Yo creo que conducir nos da una independencia total por la sencilla razón de que si yo quiero ir a la biblioteca a estudiar, claro, o quiero ir a trabajar, o quiero ir al gimnasio, o me quiero ir a cenar con mi novia, pues no tengo que pedir permiso a nadie, sino, exacto, simplemente de que cojo mi coche y lo hago, ¿no? Tras esa carrera deportiva que, bueno, pues estoy echando yo un vistazo aquí, vemos que como colofón has lanzado, vas a lanzar un documental sobre tu vida. Bueno, los documentales ya están sacados, ¿no? Estuvo en el 85, sacaron el primero, en el 2005 sacaron el primero, ¿sí?, que es El mundo es tuyo. Y bueno, tuvo un éxito muy grande porque estuvo nominado a los premios Goya. Sí. Y yo creo que allí refleja un poco lo que mi día a día, pero sobre todo refleja lo que cada persona con mi edad aparecida, sino que no creo venga de origen, sino de algún accidente, derivado de un accidente, pues te puede introducir en este mundo también desde otro punto de vista, pero que puedes ir tirando para adelante, ¿no? Yo creo que es lo que en definitiva lo que estamos explicando en el documental es un poco lo que estamos hablando aquí en antena, ¿no? Sí. Y a raíz de este documental, pues Canal Plus y Multicanal pues les gustó muchísimo, y Góndola Films pues desarrolló otro documental de una hora, que es Albert Llobera, Las alas del Fénix, que es el que se está pasando por Canal Plus, por diferentes sitios, que es en el canal Odisea se pasa. El objetivo es mostrar que a pesar de lo que decida el destino, a veces no todo está tan escrito como parece. Bueno, yo creo que lo que se quiere ahí decir es que, aunque te pase algo así, sí, como me pasó a mí, que puedas tener pues los brazos, los dedos, las orejas, los ojos, el tacto y la cabeza, pues que te puedes tirar adelante de muchas maneras, y que no hay que asustarse, y que sí, que te cambia un poco las cosas, pero bueno, también te pueden cambiar para bien. O sea, lo que no tienes que hacer es quedarte en casa, un poco lo que al principio hemos estado hablando. Muy bien, Albert Llobera, pues gracias por contarnos tu historia, por contagiarnos esa alegría, entusiasmo, ambición, y también, bueno, pues te animamos para que sigas luchando y para que, bueno, a base de esfuerzo e ilusión, bueno, pues consigas más triunfos. Bueno. Así que enhorabuena, Albert, por ser así, y sobre todo, insisto, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Hoy de Radio. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un gran saludo, hasta luego. Gracias.